verte bailando. Hoy vengo decidido a decirte todo lo que estoy yo sintiendo. Te juro, mi vida no aguanto y ahora ha llegado el momento. Quisiera besar tus labios de miel, tu cuerpo sentir hasta enloquecer al ritmo del amor, al ritmo del amor, al ritmo del amor. Me estás volviendo loco, al ritmo del amor, al ritmo del amor, al ritmo del amor. Me matas poco a poco. Hoy vengo decidido a decirte todo lo que yo estoy sintiendo. Te juro, mi vida no aguanto y hoy ha llegado el momento. Quisiera besar tus labios de miel, tu cuerpo sentir hasta enloquecer. Estás poco a poco. Al ritmo del amor, al ritmo del amor, al ritmo del amor. Me estás volviendo loco. Al ritmo del amor, al ritmo del amor, al ritmo del amor. Me matas poco a poco. Oh,